Fábula, la cigarra y la hormiga. Durante todo un verano, una cigarra se dedicó a cantar y a jugar sin preocuparse por nada. Un día, vio pasar a una hormiga con un enorme grano de trigo para almacenarlo en su hormiguero. La cigarra, no contenta con cantar y jugar, decidió burlarse de la hormiga y le dijo: ¡qué aburrida eres! Deja de trabajar y dedícate a disfrutar. La hormiga, que siempre veía a la cigarra descansando, respondió: estoy guardando provisiones para cuando llegue el invierno, te aconsejo que hagas lo mismo. Pues yo no voy a preocuparme por nada, dijo la cigarra, por ahora tengo todo lo que necesito. Y continuó cantando y jugando.